Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en su programa Explosión Juvenil, Aline. Donde todos explotan. Explotaremos. Ah, no, esta era parte del otro, ¿ah? Exactamente, ok. Bien, Alan, estamos aquí en la gloriosa Ciudad de México. En la Ciudad de México, en un recinto de arte. Sagrado, aztecas, Huitzilopochtli. España, ¿no? ¿Esto quién? Lo hizo un francés, ¿no? Estamos en lo que es Bellas Artes. ¿Un francés? Qué horror, ¿no? Sí, un arquitecto francés. Pero bueno, tenemos, esto es casi patrimonio cultural, ¿no? De la nación. Y bueno, pues, estamos muy contentos de poder estar aquí en la calle, ya fuera de una cabina. Una cabina sin agua, sin comida. Sin comida. Les puedo decir que hay hot dogs de 3x10, buenísimo. Hot dog, 3x10. 3x10, que casi 5x20, o sea, échale 3x10. Refrescos 3x10. ¿No? Agua, sí, claro. No, vénganse. Aquí, cuando tengan hambre, vénganse. Sí. Y bueno, hoy tenemos un programa muy diferente. Tenemos un programa muy interesante. Hoy es día 28 de enero. ¿No? Y bueno, queremos llevarles información diferente, digo, no encasillarnos en pues algo monótono, queremos hacerles algo diferente. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, Aline. El día de San Judas Tadeo. El día de San Judas Tadeo, de veras. No sé, no es crítica de nada, ¿verdad? Pero sabemos que ahorita, la nueva de esta parte, de esta entrevista, porque es así como lo vamos a manejar hoy, vamos a entrevistar a gente que celebra este día, ¿no? Ajá. Por alguna razón celebran, pues está aquí en la calle, traes a sus imágenes. Y bueno, pues, ¿qué les parece si presentamos la primera canción? La canción es Yo Soy la Revolución, de Rojo. Vamos a escucharla, ¿qué les parece? Estaré escuchar la canción Yo Soy la Revolución de Rojo. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera entrevista a tres chicas que están un poco nerviosas. ¿No? Yo no sé por qué están nerviosas, y esto es algo relax, divertido, ¿no? Vamos a ser famosas, vamos. Por lo menos en internet, y eso ya es una gran ayuda, ¿verdad? Bueno, lo que queremos preguntarles a las tres es más bien que ustedes nos den su punto de vista de por qué hacen esto, por qué creen o de qué se trata todo este 28 de enero. 28 de cualquier mes. Sí, pero hoy 28 de enero, ¿ok? A ver, ¿cómo te llamas? Itzel. ¿Itzel? Patricia. Carla. Carla, ok. Entonces, ¿por qué hacen esta celebración? ¿Por qué cada 28? ¿Por qué? Pues porque, bueno, a mí, yo creo que es muy milagroso y pues sí me ha hecho muchos milagros y creo en él. ¿Qué milagros te ha hecho? Operaron a mi mamá del corazón y le pedí que saliera bien y sí me ayudó. Ah, ok. Sí. Y por eso celebras, ¿no? Vengo y doy cosas a cambio. Bueno, o sea, él más, por ejemplo, el milagro, aunque no me lo haga, doy paletas o las regalo. Ah, ok. ¿Y ustedes, chicas? Pues yo creo que es una gran fe, ¿no? Hacia un santo y pues... pues sí te ayuda, ¿no? Al pedirle cosas, pues sí, yo creo que sí te recompensa de una manera, pues, buena. Y en ese caso ya, con respecto a toda la fecha, ¿ustedes creen que es moda o es realmente una convicción? Pues yo digo que realmente. ¿Realmente? Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, mucha gente cree en él y venimos a pedirle a que nos ayude cuando tenemos problemas y también a darle, que reciba así nuestra confianza. Muy bien. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, la última pregunta ya para que no se me pongan nerviosas. ¿Ustedes qué piensan acerca de lo que la gente dice? Es decir, hay mucha gente que a lo mejor dice, oye, nada más nos están pidiendo dinero porque traen a lo mejor al santo y nos están aquí casi casi estafando. O que a ustedes, o bueno, más bien a la gente que lo hace, casi siempre la clasifiquen como, ah, ya viste, son como bola de vándalos que vienen aquí a echar relajo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué podrían decir? Bueno, pues yo creo que es cada quien, ¿no? Porque bueno, como dijiste antes, unos sí vienen porque, ay, no, pues es que mira, él porque va, yo también voy a ir, ¿no? Muchas veces es por sentirse o no sé, pero al menos, bueno, yo sí vengo con fe y todo eso. Y pues sí, pues la verdad que mientras que uno cree en sí mismo y que tiene la fe, pero así que les valga lo que digan los demás, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, la verdad que está padrísimo que ustedes pues tengan una razón de por qué hacen toda esta celebración. Y bueno, pues muchas gracias, escúchenos en kiboradio.com, si quieren anotarlo, escúchense, entonces va a salir en la siguiente semana. Entonces, para que les pasen así a sus contactos la página y ya los tengan. Pero recuerden, kiboradio.com, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias, que estén bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Alen? No, hombre, bueno, aquí se vive la cuestión. Yo no sé, por ejemplo, de todas estas chicas, pues tienen su punto de vista. Obviamente, ¿no? Ellas nos expresan lo que es, pero vamos a seguir, ¿no? Checando a ver qué otro nos encontramos. Exactamente, o sea, ahora nos encontramos a gente con fe. Probablemente no va a haber gente que pues lo hace por moda, ¿no? Pero pues vamos a seguir investigando, está lleno aquí. Estamos por donde están los danzantes de acá del Zócalo. Lo postli, ya saben. Todas las artesanías, está padrísimo. Pero bueno, vamos a entrevistar a otra persona. Bueno, pues estamos aquí entrevistando a muchísima más gente. Aline, ¿qué ambiente se está viviendo aquí? No, de hecho aquí no, ahí es allá en Hidalgo, ¿no? Hidalgo, donde es, ¿no?, toda la cuestión. Bueno, pues estamos con dos personas. O sea, el otro está bien, ven. Para entrevistarlos pues, acerca de su punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que ellos nos informen de qué es lo que se celebra en este ¿Qué día? ¿Qué celebran hoy? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, yo soy Guillermo para servirse y soy... creyente y fiel a San Judas, ¿no? Le pedimos nosotros a él, pues cada 28 que se celebra, que le festeja, ¿verdad? Cada 28, nada más que el día grande de San Juditas es en noviembre, el 28 de noviembre. Okay. Pero, o sea, los fieles acudimos cada 28, pues, por los favores, ¿verdad?, que hemos recibido, que nos vaya bien, por los niños que están desamparados, la gente enferma, o sea, que también se le pide... por otras gentes, ¿verdad?, ya que pues San Judas es devoto a que tú arrimes a otra persona y vayas trayendo para que crezca más la fe acerca de San Judas, ¿no? Ya que hay varios sanjuditas también, está el de la Biblia, está el del bastón derecho que es para la casa, hay bastón izquierdo, hay uno que trae la Biblia, hay otro que trae monedas, sí, o sea que hay diferentes, hay uno que trae una pistola, el bastón izquierdo es para la banda que anda pues más, ¿verdad?, traficando droga o alcoholismo o en otras finanzas que ellos saben, ¿no? Es el San Juditas que trae el bastón en la izquierda, es el que anda por la izquierda, y el de derecha pues es para la casa, para pedirle por todos, igual está para los niños. O sea, San Judas, hay dos tipos de San Judas, uno para la, digamos, para la gente buena y para sí. La gente mala, ¿o cómo? No, pues este es igual, no hay un San Judas que sea malo, ¿no? Sino que simplemente lo que cambia de San Juditas es su bastón a la izquierda. Es como todo, en todos, en la política, en todos lados hay izquierda y derecha, ¿no? Okay. Cada quien por donde uno se quiera ir, por la izquierda, por la derecha, pero pues, aún así, pues, que tenemos que seguir adelante y por eso le pedimos, ¿no?, de una manera o de otra, y a ellos también les tiene que ir bien. Ok, ¿y cómo te llamas? Yo, Apolinar. Apolinar, ¿y tú por qué lo celebras? No, pues por su celebración de que somos devotos, y pues, bueno, yo vine por lo de mi tío que era devoto, él me enseñó a venir, y como ya se nos fue, pues, sigo adelante por su San Judas de... Bien. Pues nada más una última pregunta, digo, sí queremos saber sus puntos de vista, ya que a veces la demás gente, ¿no?, los toma así como de, oigan, miren, pues, son, ¿cómo puede haber, no?, a lo mejor santos para personas que son malas, o a lo mejor también gente maneja que es como una forma de sacar dinero, ¿no?, ya que de repente vemos a gente pidiendo, pues, lo que es la ofrenda para él. ¿Ustedes qué le dirían realmente o qué piensan acerca de todas esas cosas que a lo mejor la gente maneja, ¿no? Como, oye, pues como un santo para gente, ¿no? Que a lo mejor no está haciendo lo correcto, o que los vean a lo mejor como gente pues no de mucha confianza, ¿no? Algo así. ¿Ustedes qué les dirían o qué, cuál es su punto de vista? Pues nuestro punto de vista, ¿verdad?, hacia las personas, pues hay mucha, en la sociedad vemos de diferentes creencias, diferentes, ¿cómo se les puede decir?, diferentes clases sociales. Entonces en una de las clases más bajas pues, estamos la parte más creyente, porque en sí los que manejan toda la política y eso pues, son grandes, son los que manejan la iglesia católica y todo eso, casi la mayoría, ¿no? Entonces, pues lo único que nosotros le podemos decir a la gente, ¿verdad?, pues, que apoyen a las personas que en verdad pues les pidan algo, pero que van en obras, ¿no?, que están haciendo una obra. Hay muchos que sí salen de charlatanes con su santito y a pedir, pues son nada más igual. O por moda. Pezones también, Simón. Pero pues no, o sea, sacar al santito a nada más a ir a bendecirlo cada 28 y pedirle pues también por la banda, por la familia, que se encuentre bien, ¿no? Igual que somos personas, igual que como ustedes, como otra gente. Claro que la gente nos ve y dice, no, chavo, es banda, pero pues en realidad, pues hay otras personas que se lo transmiten a uno, pero nada más por devoción. No es porque sea uno chavo banda, eso. Pues muy bien, pues muchísimas gracias de dar por su tiempo. Les agradecemos que hayan prestado un poquito de la información que ustedes tienen y pues a seguir adelante, ¿no? Ok, perfecto. Y ahí si se quieren escuchar, les damos la página. ¿Es por internet? ¿Es por internet? Es www.cuboradio.com. Ya somos .com. Okay. Entonces es cuboradio.com, con K de kilo, ¿sale? Ah, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Híjole, pues nos estamos topando con muchas cosas muy importantes. En primer lugar, la fe, ¿no? O sea, nosotros como cristianos sabemos qué es la fe, ¿verdad? Claro. Es una convicción. Y al parecer, o por lo menos a las personas que hemos entrevistado, tienen este sentido también de fe hacia sus creencias. Obviamente, cada quien tiene su ideología o el por qué lo hace, ¿no? Claro. Es interesante. No, y aparte, Alan, ver, ¿no?, que hay gente que sí sabe por qué lo hace, digo, él sabe hasta todos los tipos de San Judas, etcétera, pero igual, pues en un momento, ¿no?, dar lo que es esa parte bíblica como tal, porque la Iglesia Católica no maneja ninguna de estas cosas que ellos ya le añadieron, ¿no?, como su medalla, el bastón, la Biblia, la pistola, ¿no? Exactamente, es importante mencionar que la Iglesia Católica no ha avalado esta celebración como tal. Sí se celebra cada noviembre, ¿no? El 28 de noviembre es como la celebración oficial, pero cada mes no está avalado por la Iglesia Católica y ni las variantes que tiene San Judas, ¿verdad? Entonces es muy interesante. La verdad es que queremos hacer este programa un poco más abierto a este tipo de temas, solamente sin dejar de lado pues la ideología de nuestro programa, ¿no? Que bueno, es importante mantener, ¿no? Exacto, Ala. Bueno, pues vamos a seguir nuestro recorrido hacia nuestra última entrevista. Exactamente. ¿Vale? Y ahorita los vemos, chicos. Vamos entonces a la... Sí, vamos tacos. Caminando unos tacos, ¿qué te parece? Sí, unos tacos. Unos tacos. 3x10. O unas, ¿cómo se llaman? Sincronizadas de 3x10. Con esa mantequilla de que venden por kilo. O por Dios, estamos a dieta, señores. No, para que vean, que sí nos tienen que dar para nuestras comidas. Exacto, viático. Dale. Después de una larga trayectoria comiendo tacos de 3x10 pesos. Y muchos refrescos de 3x10. Y refrescos y de estar muy gordos. Bueno, estamos aquí con nuestra última entrevista para pues ver, ¿no?, más opiniones acerca de esto, Alan. Que es muy interesante este fenómeno. Para mí es una ideología, es un fenómeno que, bueno, mucha gente la tiene pues cautiva, ¿verdad?, dentro de las costumbres mexicanas. Pero bueno, vamos a escuchar a estos chicos que se me hace muy interesante poder escuchar sus opiniones, ¿no? ¿Cómo te llamas? Axel. Axel. ¿Qué opinas de este día, de esta fecha o de esta celebración? Pues en realidad esta ideología como que se me hace rara, porque esto ya lo toman como moda. Ajá. Ya no es tanto la ideología de, Dios y la divinidad. Ya todo es, soy el... tengo poder y ya tengo San Judas y San Judas me protege y puedo robar y asaltar y cualquier cosa X. ¿Tú eres devoto de algo, no sé, crees en algo? Pues sí, soy católico, pero tengo mis excepciones. Católico ateo. Ok. una nueva religión, católico ateo. A ver, vengan chavos, no comemos, no mordemos. A ver, sí, a ver, ¿qué opinas? ¿Cómo te llamas? Pepi. ¿Cómo? Pepi. ¿Qué piensas de esta fecha? Pues que solo para perder el tiempo. Porque en realidad no nada más ser devota es irte hincar cada mes y estar ofreciendo algo. Simplemente mientras que tú estés rezando y estés y no cumplas con los mandamientos, según pues está bien, no es necesario estar ahí, ir a llenar el metro de puro chaca y... ¿Tú crees en algo? ¿Tienes alguna creencia? Claro, en Dios. ¿Tú cómo ves esto? Realmente hay gente que hemos entrevistado que realmente dice que le da, se ha hecho milagros. ¿Tú qué piensas? Pues sí, no solo nada más ir a marchar, bueno, es hacer eso, no solo se puede hacer un milagro, también simplemente pues mientras reces y te portes bien y así pues, se cumplirá un milagro. Y mientras tú quieras. Ok, a ver chica, ¿cómo te llamas? No, la chica. Me llamo Alejandra. ¿Qué piensas de todo esta, de este fenómeno social? Porque pues ni tampoco ya hemos investigado que la iglesia tampoco ya está tan de acuerdo con todo esto. ¿Qué piensas de este fenómeno? Bueno, es que yo estoy un poco en desacuerdo porque aparte de que hacen que el metro se atasque y yo que uso el metro, sinceramente es muy incómodo ver a puro chaca y luego con sus zanjudas que mide como o sea, más de un metro y ahí van con ellos, o sea, la verdad se me hace una ridiculez porque... No, porque o sea, no, siento que es una ridiculez la que hacen porque si realmente eres de voto, no, eso no quiere decir que tienes que ir cada 28, sinceramente. Entonces, no. ¿Tú igual que tus compañeros crees en algo? Pues yo creo que, o sea, yo creo que sí existe un Dios. Sí, sí existe, pero tampoco es, digamos, solamente creer que... Solamente enfocarte en eso, sino también, no solamente todo dejárselo a la divinidad, sino también tú poner de tu parte y todo eso. Ese es un muy buen punto de vista, pues eso, ¿no? Aquí, ¡hay de todo! Master, sobre, ¿eres la líder de este grupo? Claro, yo soy la líder. A las mujeres, yo te lo dije. Yo, mujeres, hombres. Dios las hace y ustedes se juntan más. Tarde. ¿Cuántos años tiene? 16. ¿Cuántos años tiene? 16. 17. 18. 22, ok. Entonces, pues muchas gracias chavos, pues por sus opiniones. ¿Cuál 5 pesos? Gracias por sus opiniones, de verdad que se nos hace muy interesante la forma de pensar. Cada quien tiene su forma de pensar y es bien importante que respetemos las decisiones y respetemos la ideología de cada persona, ¿no? Así como se nos respeta a nosotros, ¿no? Claro, todo el mundo te respeta. Claro, así debe ser. Bueno, pues muchas gracias chicos. Si quieren pueden mandar un saludo a quien ustedes quieran. De pinta, o sea, ¿te crees que van a quedar? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su ayuda y bueno, escúchanos por kiboradio.com, hasta luego. Gracias, chicos. Qué interesante, ¿no? La verdad es que todo este fenómeno es increíble, cómo la gente, ¿no? Tiene diferente forma de pensar, digo, acabamos de escuchar a unos chicos así medios extraños, pero es su forma de pensar, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, pues... Resumiendo, ¿no? Dando realmente el tipo de vista. Obviamente este programa saben que es para chicos de todos lados. Sin embargo, pues también nos toca claro. Dar obviamente nuestra opinión y decir, ¿no? Lo que es verdad, ¿no? Hemos investigado ahorita que estuvimos caminando, pues realmente son cosas que se van totalmente hasta de lo que es la real tradición, ¿no? Como la Iglesia Católica, en la cual pues sí hay un santo que es San Judas, que es un apóstol. Por ahí nos comentaron que la medallita era porque él evangelizaba de Cristo. Ajá. Y les decía, no, miren, aquí en la medalla pues está quien yo te vengo, ¿no? A predicar, etcétera. Y vemos toda la transformación que la misma gente, yo creo, le ha dado a este santo, ¿no? Como tal. Ahora, yo no sé tú, Alan, qué piensas acerca de... Obviamente hay chicos que como acabamos de entrevistar, bueno... ¿Tienen algún tipo de creencia? ¿Saben que hay un Dios? ¿Hay católicos ateos? Ateos, ¿no? Ahora ya resulta. Y no entendemos realmente, ¿no? Lo que la gente en realidad está buscando. Encontramos a alguien que tiene necesidad, alguien que habla de fe. Ajá. Y lo que entonces, la pregunta es, bueno, y si tienes fe en una cuestión así, ¿por qué no tienes fe en el real, ¿no? En el que es Cristo como tal. Pues mi punto de vista real, muy personal, o sea, desde el concepto de fe, que el concepto de fe es creer sin ver algo físico, desde ahí empieza lo que es esta transformación, como comentas, de esta tradición. Digo, el tener fe es tener fe en algo que no ves, o sea, y realmente la gente que busca de un santo, que busca de una imagen física, pues es porque no sé, igual no tienen la suficiente fe para realmente creer en algo que ni siquiera pueden palpar, ¿no? Necesitan de algo físico para poder creer, ¿no? Ese es el punto de vista para mí de lo que es la fe, ¿no? Obviamente respetando cada punto de vista y opinión, ¿no? Dentro del cristianismo sabemos que pues el Jesús es el camino, ¿no? La verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, empezando por esa premisa, creo que es muy importante como cristianos, pues, tomar todas estas formas de pensar, formas de vida, estilos de vida, porque ya se están comenzando a hacer un estilo de vida en la gente, pues empezar a hacer cambios, ¿no? ¿Qué opinas? Pues, definitivamente, ¿no? Lo vemos como una moda, tenemos definiciones como que es una moda, como que es un... no tengo nada que hacer y entonces me voy con todos mis amigos. Ha sido también, creo que hasta en formas de vestir, ¿no? Se ve, o sea, se identifican, claro, todas esas cuestiones. Sin embargo, sí veo en realidad la necesidad de la gente al fin y al cabo. Gente que nos habla de pedir por algo y también, aunque no lo creas, es muy marcado la diferencia social como tal. Exactamente. Todas las personas que van y son devotos de esta situación, la mayoría es gente comerciante, es gente que no tiene muchos recursos. Exacto. Y la contraparte, tú los ves, son chicos de una sociedad un poco, no sé, de media alta, por así decirlo, en las cuales, bueno, creen en algo, creen también en un Dios, pero tal cual la fe tampoco la manifiesta, ¿no? Es decir, creen en algo porque, pues, qué padre. Y creo que los dos puntos son un extremo, ¿no? Exacto. Realmente a eso vamos con decir la fe, ¿no? La Biblia lo expresa, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y realmente, como tú lo dices, ¿no? Todas estas muestras físicas, todas estas muestras públicas, ¿no? Muy llamativas que hacen, okay, tienen que ver a lo mejor con un tipo de fe, etcétera. Una fe que está mal enfocada, está mal encaminada, ¿no? Uh-huh. Porque realmente el primordial aquí, pues sabemos que es Cristo, ¿no? Que es Dios. Y ellos como tal también deberían de tener ese conocimiento de que la única respuesta pues solamente es Cristo, ¿no? Exactamente. Sin embargo, bueno, sí quisiera recalcar que exactamente la necesidad es lo que genera que mucha gente haga todas estas cosas. Sí, ¿no? Y al fin y al cabo dice la Biblia que la fe mueve montañas. Entonces, la fe de la gente es la que se mueve. O sea, yo no creo yo creo en los milagros, ¿no? Y tu fe puede ser tan poderosa que puedes ver milagros, ¿no? Pero obviamente cuando tu visión o tu enfoque no es Dios, pues siempre vas a vivir en confiar en algo secundario, ¿no? Por así decirlo. Realmente lo que nos toca hacer a nosotros, pues, es hablar acerca de esto, ¿no? O sea, de cómo podemos empezar a cambiar la mentalidad. No te digo de todo México, ¿verdad? Pero empezamos... Claro. Con nuestros familiares, ¿no? Que tal vez no conocen de Dios o de lo que en realidad es el estilo de vida en Cristo, que es una cosa muy diferente a lo que hemos visto, ¿no? Claro. Entonces, debemos empezar a hacer algo, ¿no? Y no solamente... Sí. Todo esto que estamos haciendo es, pues, para ver qué opina la gente, ¿no? Y tener un punto de vista diferente, bueno, pero para hacer algo. Bueno, y también Aldo nos debe de hacer... nos debe sonar a los cristianos acerca de esta situación de la necesidad. Realmente vemos que Jesús sí suplía una necesidad física para... así poder darles suplir su necesidad espiritual, ¿no? Exactamente. Y eso es muchas veces lo que no hacemos nosotros. Es decir, por eso de repente la gente se está yendo a donde no. De repente decimos, es que hay gente encajosa, es que nada más van a venir por eso, ajá, es que no sé qué. Pero realmente nuestro trabajo es dar. Si es encajoso, sí, o sea, exactamente. Si no, no importa. Pero es un puente para poder hablarle a la gente de la fe verdadera, ¿no? De la fe que y nuestra tarea es que la gente vea a Cristo. O sea, si la idea del cristianismo no es que vean una imagen y crean en una imagen y en un santo, nosotros tenemos que ser la imagen de Cristo aquí en la tierra y dar ese ejemplo y ese testimonio de decir, bueno, Dios vive en la persona de Él, y la verdad es que Él me ha ayudado y tal y tal y tal. Tenemos que ser sus pasos, tenemos que ser su voz, tenemos que ser sus manos para que la gente empiece a creer. Y tenemos que mostrar amor, ¿estás de acuerdo? Toda esta gente obviamente rechazada, por tanto porque es pobre, tanto porque lo ven y dicen es un maleante. Hasta esas personas nosotros como cristianos debemos de llegar a hablarles, y también es algo que para nosotros, ¿no? Queda para los chicos cristianos, que no somos exclusividad, exactamente, es una llamada de atención, sí, una llamada de atención a todos los cristianos. Y bueno, pues esperemos que este programa les haya gustado. La verdad es que fue bien divertido venir y conocer mucha gente. Está rojo, está calorado. Exactamente, que el sol está así horrible. Pero bueno, pues ¿qué les parece si les dejamos con esta última canción que se llama Creeré? Okay. ¿No? Va muy acorde, Creeré de Tercer Cielo. Bueno, pues está muy padre y los esperamos la próxima semana con nuevos programas, nuevos temas que les van a interesar. Nuevos programas, los efectos, por favor, gracias. Pues bueno, chicos, nos despedimos. Compartir Marito, este trabajo periodístico. Maestra, es una bendición. Maestra, nos vemos, hasta la próxima. ¡El metro! ¡No! Y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Yo sé que la cruzarás, si lo puedes ver. Si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo creeré. Está a tu lado.